Busque por favor Génesis capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Bien. Dice Génesis 15, 6. Sencillo, dice: y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Pedimos esta noche, suplicamos esta noche, porque tu glorioso Espíritu Santo nos dé una tremenda enseñanza, Señor, a nuestras vidas el día de hoy, Padre. Suplicamos esta noche porque la presencia, el influjo, el soplo de tu Espíritu Santo sea trayendo nuestro corazón convicción y nos haga entender tu maravillosa palabra esta noche. Danos interés, danos amor por tu palabra, por cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí, por favor, tome asiento, póngase cómodo. Vamos a hablar hoy bajo el título La Justificación de Abraham. Amén. Así que tome nota para leer La Justificación de Abraham. El tema más importante de toda la Biblia, el tema más importante de toda la Biblia, el protagonista principal es Dios, amén. Pero el tema más importante de toda la Biblia es la salvación. De hecho, que toda la vida, hermano, es la historia de la salvación. De Génesis, Apocalipsis, lo que tenemos es la historia, la explicación de la salvación. Y si entendemos esto, el pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Entonces uno le llama la atención que siendo un pasaje tan importante en la Biblia, ¿cuántas veces usted ha oído una predicación sobre este pasaje? En la radio no la oigo. En la televisión no la oigo. Pocos predicadores he oído hablar acerca de este tema, de este pasaje. Y eso nos dice, y eso nos da una muestra de cuán, y perdone la expresión, patas arriba estamos en esto del Evangelio. Que lo secundario lo hemos vuelto a lo más importante, y lo más importante lo hemos tirado a un lado, casi que se nos olvida. Pero este pasaje sencillo que usted acaba de leer: y creyó, y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, hermano. Así que lo que le voy a hablar hoy es de algo sumamente importante, ¿no? Y vuelvo a decirle, ¿no? Cuando, a los que tienen comezón de oír, pues esto no les dicen, ¡ay! Era eso lo tan importante. ¿Cierto? El que la palabra tal como ella es un deleite. Para esa persona, hermano, lo que va a escuchar hoy será la cosa más importante que haya oído en los últimos tiempos. Amén. Amén. Mire, este pasaje es tan importante que textos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, textos como Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25, textos como Gálatas capítulo 3, 1 al 29, y Santiago capítulo 2, versículo 14 al 24, se dedican a explicar este texto de la Escritura. Amén. Casi que capítulos enteros del Nuevo Testamento están dedicados a explicar solo ese versículo de la Escritura. Ahora dígame si no va a ser muy importante este pasaje. Es supremamente importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque trata uno de los temas centrales del Evangelio. Y uno de los temas centrales del Evangelio es lo que se llama la justificación por la fe. Ahora dígame una cosa. ¿Cuántas veces usted dio una predicación sobre la justificación, la fe? Algunos son cristianos hace años y ni saben de qué les estoy hablando. ni pueden siquiera entender. Yo he oído hablar de sanidad, de hablar en lenguas, yo he oído hablar de demoniología, yo he oído hablar de sanidad, yo he oído hablar de tantas cosas. ¿Justificación por la fe? ¿Eso qué es? Y eso nos da una evidencia de cuán, vuelvo a usar la expresión, patas arriba estamos en esto del evangelio. Que lo que los cristianos deberían saber, no tienen ni idea, no lo manejan, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación es el medio, es el acto mejor, por medio del cual Dios declara, no hace, pero sí declara justo, recto, santo ante Él mismo y gracias al sacrificio de Cristo, a la persona que cree en Él. Amén. Eso haciendo entender. Si lo comprenda en perspectiva, le voy a dar la semilla y luego lo voy a desarrollar más. El hombre es un pecador perdido y no puede hacer nada para ser aceptado por Dios y agradar a Dios. Y entonces Dios, a través del acto de la justificación, lo declara santo, recto, lo declara justo, para de esa manera poder aceptar al pecador. Ese es uno de los temas centrales de la Biblia. ¿Todavía le sigue gustando la palabra de Dios? Amén. ¿Todavía sigue amando sus enseñanzas? Amén. Amén. Bien, eso es la justificación por la fe. Ahora, para poder comprender mejor eso, vamos a tomar Génesis 15:6 y vamos a desbaratarlo en pasitos para que usted pueda comprender mejor qué es lo que le quiero decir. La primera palabra que encuentra ahí es y Abraham, ¿verdad? Pero luego sigue la palabra creyó. Número uno, creyó. Abraham creyó. Sí. La palabra hebrea aquí para creyó es amán, que aquí es traducida como creyó. Esa es. Ahora, amán quiere decir reposar sobre, recostarse sobre, estar seguro de. Eso quiere decir amán. Quiere decir tener confianza total y plena en. ¿Ven? Entonces vamos a traducirlo de esa manera, ¿cierto? Cuando ahí dice, hermano, dice, y Abraham reposó sobre, no se adelante todavía, solo vaya captando esa idea, y Abraham reposó sobre, o también podría decir, y Abraham se recostó sobre, y Abraham estuvo seguro de, o, mucho mejor y más entendí para nosotros, Abraham tuvo una confianza total y plena en. Amén. O sea que esta idea, esta palabra, particularmente en este texto, nos da la idea de una certidumbre mental o psicológica de que algo o alguien es digno de confianza y que por ello puede creer en él o en esto. Se lo voy a repetir para que usted anote, veo algunos anotando, muy bien. Dice, en este texto, particularmente nos da la idea de una certidumbre psicológica o mental de que algo o alguien es digno de confianza y que por ello uno puede creer en este o en esto. Abraham estuvo plenamente seguro. Abraham confió totalmente. Abraham pudo recostarse, Abraham pudo reposar sobre. No se adelante, solo déjelo hasta ahí para que vayamos desglosando. Abraham, ese texto nos dice entonces todas esas cosas. Ahora, ese es el tipo de fe que Dios demanda a nosotros hoy día. Una fe que se caracteriza por una plena confianza, una firmeza. Aplicándolo a la salvación, que es el tema que nos interesa esta noche. Y el tema con el que lo relacionan los autores del Nuevo Testamento que le dije, descubrimos que este tipo de fe, que confía plenamente en Dios, amén, número uno, viene por el oír. No pierda Génesis, vaya Romanos 10:17 dice, y así la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Por qué viene esta fe entonces, hermano? La fe viene por la predicación del Evangelio. Ahora, note esto que le voy a decir, muy importante. Es imposible que una persona pueda creer en Cristo o poder ejercer fe en Jesús, creer en Dios de la manera que aquí se nos describe, sin primero haber oído el Evangelio, el cual es uno de los instrumentos que lo va a traer a la salvación. Ahora, aquí vienen reflexiones, varias reflexiones importantes. La primera es, ¿ve usted hoy que hoy se predica de todo en los cultos? Se predica motivación personal, se predica una especie de psicología cristiana, no sé quién se la inventó, ¿verdad? Pero una especie de psicología cristiana, ¿sí? Se predica de tantas cosas, menos que se predica el Evangelio. La gente, las personas hacen un concierto, ponen luces de neón, ponen un poco de cosas ahí. Al final de ese concierto, hacen un llamado a que la gente reciba a Cristo, ¿verdad? Según es, un montón de gente recibe a Cristo. Y yo me pregunto, ¿recibe a Cristo sobre la base de qué? Si ahí no se oyó el Evangelio. Ahí lo que fue luces, humo, mucha música, reggaetón, gritos, garabía, emociones en su estado más efervescente, pero no se predica Evangelio. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo que no? ¿Y luego qué es el Evangelio? El Evangelio es decirle a la gente directo: usted se va a ir al infierno, usted está condenado por Dios, pero Cristo murió por usted, y usted necesita, usted debe recibir a Cristo si quiere ser salvo de esa ira. Ese es el Evangelio. Y la fe viene, según Romanos 10, 17, por oír eso. Por eso es que hoy día tenemos falsas conversiones, porque la gente se convierte en un concierto, imagínense. La gente se convierte en dos sobre psicología cristiana, sobre motivación personal. Amén. Entonces, no le dicen que es un pecador miserable, que necesita de Cristo y que está perdido sin Cristo, sino que le dicen, tú puedes, descubre el campeón que hay en ti, tú eres la máxima creación de Dios, tú eres una bendición, cuando eso es contrario al Evangelio. Para que el pecador pueda creer en Cristo, primero hay que bajarle la autoestima y enseñarle que delante de Dios es un pobre miserable. Pero mientras sigamos diciendo a la gente que es una bendición y que es un el campeón que hay en ti, que es tu mejor vida ahora y que delante y que todo lo que uno oye hoy, ¿quién va a necesitar de Dios así? No, al menos el Evangelio bíblico. Pero entiende que la fe viene, ¿por qué le estoy diciendo? Por el oír. ¿Y qué es lo que tiene que oír la persona para que esa fe venga a su corazón? ¿Qué es lo que tiene que oír? El Evangelio de Jesús, no otra cosa. Amén. Ahora, número dos. Esa fe se ejerce a través de la capacitación e iluminación de Dios. Escuche entonces, la persona oye el Evangelio y Dios viene y trae fe a su corazón. Pero no es solo que Dios trae fe a su corazón, y como dicen por ahí, que la fe es un don de Dios, pues, y que no hay nada que el hombre pueda hacer, que está de parte de Dios, y que ya ahí está, pues, ¿no? Dios le da la fe, y por su gracia y su misericordia, Dios le permite ejercer fe en Jesús. Me explico con la Biblia mejor. ¿Está comprendiendo la palabra? ¿O está usted? Estoy en el lugar equivocado. Traiga sus ahorros a la vivienda. Sí. ¿Está comprendiendo la palabra? Me explico. Por ejemplo, lea lo que dice Mateo 11, 27. Dios da la fe. Me da el poder de ejercer esa fe. Pero yo tengo que tener fe. O sea que todo no queda recostado en vos, sino también en mí, en mi responsabilidad. Mateo 11, 27. Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y ahora mire lo que dice aquí. Ojo lo que dice aquí, muy importante. Dice, nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ah? y aquel a quien el Hijo le quiera mostrar al Padre, le quiera dar a conocer al Padre. Según este texto, si lo leemos, solo este texto dice que solo las personas a quien el Hijo quiere, les revela al Padre. ¿Está entendiendo usted la implicación de este texto? ¿Sabe por qué usted está aquí esta noche y cree en Jesús con todo su corazón? Fue porque el Hijo le dio a usted la capacidad, le reveló al Padre únicamente por eso. O no únicamente, pero usted está aquí por eso, hermano. Usted recibió revelación de Dios, de Jesús, donde Él le mostró al Padre. Usted es un privilegiado. Por eso está aquí esta noche. Ve, otro texto. Mateo 16, 16 al 17. Este es Pedro. Y vamos a ver por qué una persona verdadera y genuinamente, no solo como una confesión verbal meramente, puede llegar a decir lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que está detrás de la verdadera confesión? Mateo 16, 17 dice, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este texto es tendo. Porque está diciendo que nadie puede decir genuina y verdaderamente que Jesús es Cristo o que Jesús es Señor, si no es porque recibió una revelación directa de los cielos, así como lo hizo Pedro. Jesús le diciendo, bien, feliz seas, porque eso que acabas de decir no te vino de ti, eso te vino del cielo, el Dios, el Padre te lo mostró, Pedro. Así que si usted hoy viene y verdaderamente puede decir que Jesús es el Cristo, es porque usted recibió una iluminación directa del Padre para que usted pudiera decir y creer y saber eso que está diciendo. ¿Está agradecido o no? Amén. Y luego dice otro texto, Juan 6:44. Este sí que es claro todavía. Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Ojo lo que dice ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y yo resucitaré en el día final. ¿Por qué usted pudo venir a Cristo? ¿Quién fue el que lo trajo? ¿Usted? ¿Solo no? ¿Quién lo trajo al Padre? Cristo. Ninguno, perdón, ¿quién lo trajo a Cristo? El Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y a Él le plació traer a usted al Padre. Amén. Te veo y toda la gente está prendiéndole velas a un muerto allá. Porque eso es lo que están haciendo. Prendiéndole velas a un muerto. Pero Dios lo escogió a usted. Amén. Pero Dios le plació a usted. Le plació, ¿verdad? Traerlo así. Usted es un privilegiado. Una bendición por eso. Y luego que dice el versículo 65, mire, dice y agregó, por eso dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Ahora esto es un ejemplo más práctico, Hechos 16:14, dice una de ellas llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que hizo que Lidia se interesara en lo que Pablo decía? Dios. Así que tenga en cuenta lo que le estoy diciendo. Número uno, la fe viene por el oír. ¿Cierto? La fe viene por el oír. ¿Pero qué es lo que tiene que oír la persona? El Evangelio. Y cuando oye el Evangelio, entonces le es dada fe. Esa fe la puede ejercer, poner en práctica a través de la capacitación y la iluminación del Espíritu Santo en su vida. Es Dios quien nos trae esto. Es Cristo el que nos revela al Padre. Es por Dios, que por la obra de Dios en nuestra vida, que nos llegan a interesar las cosas espirituales. Pero eso no quiere decir que yo no hago nada. ¿Verdad? Muchas veces en la Biblia usted lee. Por ejemplo, cuando el carnero de Filipo le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién tenía que creer? ¿Quién tenía que tener fe, plena confianza? ¿Quién tenía que tenerlo? ¿Dios? No. El carcelero tenía que tener la fe, la confianza. En otras palabras, como decía un predicador, Dios nos da el aire, pero nosotros tenemos que respirarlo. Dios nos da el pan, pero nosotros tenemos que, ¿qué? Comerlo. Dios nos da el agua y nosotros tenemos que beberla. Amén, hermano. Así que la fe viene por el oír. Dios nos da esa fe, ¿cierto? A través de la predicación del Evangelio. Y también nos da la capacidad de ejercer, de creer, de poner en práctica esa fe. Pero por último, es esa fe la que al fin nos conduce a la salvación. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermano. Versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. ¿Qué es lo que dice ahí? Que a través de la fe, ¿qué, hermano? Es que llego a ser, ¿qué? Salvo. ¿Y salvo de qué? Del infierno, de la condenación eterna. ¿Pero es a través de qué? De la fe. La salvación es un regalo que Dios da. Es el don de Dios la salvación. Es un don de Dios. ¿Que recibo a través de qué? De la fe. A su vez he recibido por la predicación del Evangelio y que Dios me ha dado la capacidad de ejercer para salvación. ¿Entiende la importancia de solo esa palabra? ¿Está viendo? Dice, y creyó Abraham. ¿Está comprendiendo la importancia de esa palabra? Muy bien. Ahora, no solo dice que Abraham creyó, sino que Génesis, vuelva a Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice, ¿a quién creyó Abraham? Génesis 15, 6 dice, ¿y Abraham creyó a quién? A Jehová. ¿O al Señor? ¿En quién o qué debe ser ejercida esa fe? En dos cosas, entiéndanos así. En primer lugar, mi fe, esa plena confianza, esa total confianza debe ser ejercida sobre Dios. Sobre Dios. Amén. Y en segundo lugar, esa fe debe ser ejercida sobre las promesas y la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar esto mejor. ¿Qué dicen los versículos 4 y 5 de Génesis 15? ¿Cuál es el contexto para que podamos entender esto? Dice, entonces el Señor le dijo, no te heredará ese hombre, sino que un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Y el versículo 6 viene y dice, y Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creyó entonces? Dice el versículo 6 en sí, lo que le creyó fue a Dios, en primer lugar. Él tuvo plena confianza en Dios. Él descansó, él reposó, él se recostó sobre Dios. Abraham estuvo seguro en Dios. Pero luego leyendo el contexto nos damos cuenta, no solo él estuvo seguro de Dios, sino que también él estuvo seguro, se recostó, hermano, reposó, tuvo plena confianza en la palabra y en las promesas que Dios le estaba dando. Recuerda que vimos hace 8 días, él estaba dudando, ¿no? Estaba diciendo, bueno, y mi hijo, y no tendré prole, y tenía amores, tenía muchos miedos. Pero ahí, en ese contexto de cosas, ¿cierto? Dios le da una palabra, una promesa. Y dice ahí la Biblia que Abraham creyó en esa promesa. Amén. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Romanos 4, 20 al 22. Romanos 4, 20 al 22. Romanos 4, 20 al 22. Dice Romanos 4, 20. Tampoco dudó, dice ahí. Ni desconfió de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? La que acabamos de leer allá. Él dudó, ni desconfió en esa promesa, ¿cierto? Dice, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder a cumplir lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia. ¿Eh? ¿En qué creía entonces Abraham? En la promesa de Dios. ¿Y creía de cualquier manera? Una fe vacilante, una fe creyó de cualquier manera. No, dice que estaba plenamente convencido, que no dudó, que fortaleció su fe, dándole gloria a Dios. Él creyó que lo que Dios le decía era cierto. Él creyó que lo que Dios le decía era verdad. Ahora, ¿cuál fue la promesa en específico que él creyó? La promesa del Mesías. La promesa del Mesías. Mire que lo que viene aquí es tremendo. Así que sígame con cuidado. Abraham creía en el Mesías, ¿cierto? Busque ahora Gálatas 3. Vamos a mirarlo. Gálatas 3. ¿Qué fue de lo que le fue totalmente convencido? ¿Qué reposó sobre eso? Gálatas 3. Va a leer primero el versículo 8. Y luego va a leer el versículo 16 de Gálatas 3. Gálatas 3, 8 dice, Escritura, la Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría, ¿recuerda la palabra del comienzo? Ahí la empezamos a ver. Justificaría al hombre, a los gentiles, perdón, de antemano le anunció el Evangelio a Abraham. Dios evangelizó a Abraham. Y cuando Dios evangelizó a Abraham, dice el versículo 8, cuando le dio la promesa, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Dios estaba evangelizando a Abraham, porque le estaba hablando del Mesías, del Salvador del mundo allí. Ahora verso 16 dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. Ojo, dice, no dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente que es Cristo. Recuerda la promesa, ellos transportan a Génesis 22, 18. A Génesis 3, allá cuando el Señor le dice a Abraham, y en ti serán benditas. No, perdón, Génesis 3, Génesis 22, 18, déjelo ahí, sí. Cuando Dios le habla en Génesis 22, 18 a Abraham, le está hablando del Mesías. Porque no usa el plural, sino el singular. Dios estaba hablándole a él del Mesías. En eso era que estaba creyendo Abraham, en el Mesías. Ahora, si lo duda todavía, vamos a ir a un pasaje donde Cristo mismo habla de esto. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Juan 8, 56. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre, se gozó en que vería mi día. Notarán que hoy no tengo gafas, ¿no? Abraham vuestro padre se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. ¿Sabía Abraham de Cristo? ¿Sabía Abraham de Jesús? Claro que sabía. Y en eso fue que él creyó y que puso toda su confianza, hermano. Amén. Él tuvo esa fe en Dios porque Dios es el único digno de tal confianza y nadie más. Esto no quiere decir que no debemos creer en las promesas de Dios. Más bien quiere decir que debemos creer en Dios primero y después en sus promesas. Entonces, el creyente debe entender que tener fe, que creer en Jehová y en sus promesas implica para él una aceptación mental de las verdades del Evangelio, un arrepentimiento del pecado y una confianza completa en el sacrificio de Cristo. Eso es la fe. A ver, se lo digo más sencillo. Entonces ustedes saben, creen en su mente que Jesús es el Salvador. Amén. Ahora, ¿cuántos han demostrado esa fe a través de su arrepentimiento y de sus obras? Amén. Y por último, Ano, ¿cuántos han puesto su confianza en que porque Cristo murió son salvos? Amén. Esa es la fe. Ahora, si es sincero lo que está diciendo, esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, la fe no salva, pero es el canal, es el medio a través del cual Dios salva. Y únicamente Dios salva a esas personas que han aceptado, están convencidas de que el Evangelio es verdad. A esas personas están demostrando con su vida y con sus obras que han creído en ese Evangelio. Esas personas que han depositado su confianza y su confianza en que por lo que hizo Jesús en la cruz ellos son salvos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Bueno, está así de callado porque está muy concentrado, porque no entiende nada. ¿Cuántos están comprendiendo la palabra? Amén. Abraham creyó, dice ahí. Crees tener plena confianza, una total seguridad. Estamos aprendiendo que esa fe nos viene por oír el Evangelio. Que Dios nos da esa fe y que además nos da el poder para ejercer esa fe. Pero que a nosotros nos toca creer al menos. Y que es a través de esa fe que logramos salvación. Luego no nos dice solo creyó, sino que nos dice en quién creyó. Y nos dice que en primer lugar Abraham creyó en Dios. Le creyó a Dios. Tuvo una total confianza en Dios. Y después de creer en Dios, tuvo fe en sus promesas. ¿En qué promesa? En la promesa de un Salvador prometido. Amén. Y entonces eso se aplica a nosotros, en que nosotros debemos tener una fe y una confianza fuerte en Dios, una relación personal con Dios que nos permite conocerle y por eso tener confianza, pero también tenemos fe en lo que Dios dijo y lo que Dios prometió y lo que Él ha dicho. Es fe, salvación en Cristo Jesús, hermano. Amén. Este es el resumen de todo lo que he dicho. Si se enreda mucho, entra a concrecri.blogspot, ¿sí? Ahí baja la predicación, ve el bosquejo, además del bosquejo, ve el audio, escucha, sí, pues es muy, también lo puede ver, pero es mejor que lo escuche, ¿sí? El audio, y ahí puede retrocederlo, adelantarlo. ¿Cómo fue eso? Otra vez, y hasta que la comprenda, ¿sí? Porque a veces me siento cuando les hablo estas cosas como el escritor de Hebreos, que le dijo a los hebreos, de esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Se acuerda que les dijo eso? Y a veces yo siento que hablarle esto a la iglesia es como hablarles de física, de astronáutica, de una cosa rara, de bioquímica. Porque no toda la gente... Pero no importa, sigo adelante. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Dios, y luego viene una palabra ahí que es, y le fue contado. Vamos a ver esa palabra, contado, ahora. Por eso me gusta el culto de 2 horas. Puede demorar uno. Génesis 15:6, lo está leyendo, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue, ¿qué? Contado por justicia. La palabra de aquí es hasaf, sí, que quiere decir, entre otros muchos significados, reconocer, imputar, tomar en cuenta, aceptar. O sea que si leemos de esa manera, y Abraham creyó al Señor, y esto se le reconoció por justicia, o esto se le imputó por justicia, o esto se le tomó en cuenta, o esto se le aceptó por justicia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que la relación de una gran cantidad de elementos, escúcheme, que la relación a gran cantidad de elementos permite una conclusión con un panorama amplio. En pocas palabras, que Dios evaluó todo lo que significaba la fe de Abraham y al analizarlo determinó que igualaba la justicia. Y eso le fue contado justicia. Ya le voy a explicar qué es justicia, así que no se adelante. Luego dice, Abraham, lo que se le contó a Abraham no fueron sus obras, sino su fe. Antes dormidos. Lo que se le contó a Abraham no fueron sus obras, sino que, hermano, su fe. Lo que se le tuvo en cuenta a Abraham para dejarlo justo, para justificarlo, no era si estaba circuncidado o no, no era si cumplía con los mandamientos, no era sus obras, si era bueno o malo. Lo que se le tuvo en cuenta fue la fe que les acabo de explicar que él tenía. Eso fue lo que se le tuvo en cuenta. O sea, que el cristiano le es contada también justicia a su cuenta, no por sus obras, sino ¿por qué? Por su fe. Una fe igual a la de Abraham. Vamos a ver dónde lo explica el Nuevo Testamento. Romanos 4, 3 al 6. Romanos 4, 3 al 6. Ya ve por qué esto usted no lo oye mucho en los pulpos, ni en la televisión, ni en la radio. El predicador dice, esto es muy difícil de explicar, hablemosle de prosperidad. Entretengámoslos un ratico ahí, divirtámoslos, chistecitos. Romanos 4, 3 al 6. Mira lo que dice ahí, dice, pero ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le cuenta al salario como favor, sino como deuda. En cambio, el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que hoy día no somos salvados ni justificados por lo que hagamos o dejamos de hacer, sino que somos salvados y justificados únicamente por la fe. A nosotros también se nos cuenta nuestra fe por justicia. A ver, mastíquelo, mastíquelo. Ahora lea versículo 22 al 25, dice, por eso su fe le fue contada por justicia, y las palabras le fue contada por justicia. Fueron escritas no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia. Esto es, a los que creemos, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Ahí está. Eres salvo, eres justificado, solo y únicamente por tu fe. Pero algunos de los teólogos que hay aquí esta noche, que estudian en el Instituto Bíblico de Maús, estarán preguntándose, pero luego Santiago no dice lo de Santiago, allá lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 20. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el capítulo 2 versículo 20? Pues veámoslo para los que no son teólogos, ¿sí? Santiago dice, ¿quieres saber, oh vano, que la fe sin obras es inútil? Dice, cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, santo. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya ves que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Cualquiera dice, cierre, apague y vámonos, porque aquí hay una contradicción. Pablo nos acaba de decir que es solo por fe que uno es hecho justo, salvado por Dios. Pero Santiago está diciendo que no te equivoques, es la fe, pero también las obras. Porque entre otras cosas más atrás él dice, porque los demonios también creen. Y hacen lo que muchos cristianos no hacen, lo que mucha gente no hace, tiemblan. Los demonios dicen, Dios, Dios, Dios. Y muchos dicen, Chucho, Chucho, Chuchito, Chucho, Chucho, Chucho. Ni respeto por el nombre del Señor tienen. Pero los demonios solo al nombre de Dios tiemblan, imagínese cómo será. Ven a Dios. Creen en Dios mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto? ¿Cómo compaginamos esto? Ah, no se están contradiciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que Santiago nos está explicando cómo es que se evidencia la muestra, la prueba de que una persona en realidad ha tenido fe en Jesús. ¿Cierto, amén? Amén. Si usted dice yo creo en Cristo, pero vive como los demonios y va a prenderle velita a la Virgen. Entre otras muchas otras cosas, su fe es vana, su fe es falsa. Mejor están los demonios que usted, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Sí o no? Pero si usted de verdad ha creído, ha ejercido fe en el Hijo de Dios, entonces usted, hermano, lo demostrará por sus obras, por sus hechos, por su manera de vivir. ¿Entiende la relación ahora? No es que las obras me salven, las obras no salvan a nadie. Usted va a ver en el infierno un poco de gente tan buena, eran tan buenos, daban limosnas, daban ofrendas, eran muy honestos y muy bondadosos, pero igual estaban van a estar en el infierno, porque las buenas obras no sirven de nada. Hay que ejercer fe en Cristo Jesús. Y como fruto de mi fe vendrán las obras. Estas son las evidencias de una genuina conversión. Amén. Lo último. Y ahí les completo todo el rompecabezas. Al final se lo uno todo para que comprendan mejor. Por último, Abraham dice, hermano. Abraham no, la Biblia dice. Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor y se le contó por justicia. Vamos a ver qué es justicia. En la palabra hebrea, tzedaka, quiere decir rectitud, en el sentido de una persona de carácter o conducta intachable. Ya empieza a tomar sentido, ¿verdad? Para los que me están comprendiendo, ¿sí? Empieza a tomar más sentido. Porque lo que aquí dice es que Abraham le creyó a Dios, y por eso fue considerado un hombre intachable. Recto, un santo, puro, aunque usted lo va a ver que él va a seguir pecando con su historia, vamos a seguir viéndola, él va a seguir pecando, pero sin embargo, por haber creído a Dios, ahora Dios siempre le contó su fe por una persona santa, intachable. La justificación por la fe es que aún no he podido dejar de pecar. Dios me declaró santo e inocente el día que creí en Él. Amén. Dios me hizo perfecto para siempre, dice la Escritura. En la carta a los Hebreos. ¿No entiende todavía? ¿Le gusta más el Evangelio de las obras? Ahora, expliquémoslo mejor. ¿Poseía Abraham esa intachabilidad de la que nos habla la justicia? ¡No! ¡No era intachable! Lo hemos visto antes y lo seguimos viendo con los estudios. No era intachable, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿por qué lo consideró una persona intachable? ¿Por su comportamiento? ¡No! ¡Por su fe en Dios! ¡No por obras que hizo! ¡Fue su fe la que lo justificó delante de Dios! Y esto nos muestra que la única manera como Dios ha justificado a las personas delante de Él ha sido únicamente la fe, no las obras. Abraham fue justificado por Dios antes de que éste siquiera fuera circuncidado. La circuncisión de Abraham la vamos a ver un capítulo, creo dos, más adelante. O sea que cuando Dios declaró tan justo a Abraham, él ni siquiera había sido circuncidado. Y mucho menos la ley había sido mulgada. O sea que no es por la ley, no es por la circuncisión, es únicamente por la fe. Y no esto no es algo del Nuevo Testamento, lo estamos viendo desde el comienzo de la historia. La manera correcta de relacionarse con Dios es a través de una fe genuina, sincera. Hoy día Dios sigue declarando a las personas justas únicamente por su fe en Cristo. Hoy día Dios sigue declarando a la gente inocente y salvada únicamente a través de la fe. A ver, emociónese un poquito. Esa sonrisa nerviosa la debo tomar como una emoción. Lo que le estoy diciendo es que el día que usted creyó, Jesús, que de verdad creyó, ese día usted fue declarado santo para siempre. Amén. Inocente delante de Dios para siempre. Lo que le estoy diciendo es que ya cuando Dios lo ve a usted, Él no ve sus pecados, sino ve que usted está en Cristo. Y lo que Él ve es a Cristo y no a usted. Amén. Por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Esto es mejor que todo lo que usted pudiera desear. Esto es mejor que descubrir el campeón que hay en nosotros. Esto es mejor que toda la psicología cristiana junta y que todas las predicaciones de motivación juntas, hermano. El hecho de que ahora usted es aceptable delante de Dios, de que usted agrada a Dios, porque Él lo declaró santo, inocente. Él lo declaró usted perfecto el día que usted creyó en Él y que creyó verdaderamente en Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Así que no ande ahí como el burro, como la vaca. No, yo soy una porquería, yo no. El diablo ahí, malo, malo. Y sí, yo soy muy malo. Usted no diga, no, Cristo, Dios me declaró inocente. Soy inocente. Ya no hay juicio contra mí. Ya no hay condenación contra mí porque Él me declaró inocente el día que creí en Él. Soy un santo a sus ojos. Aunque no he debido dejar de pecar, Él me ve santo y soy un santo a sus ojos. Así que la próxima vez que alguien lo quiera criticar y decir, luego es que usted no es que es santo, diga, sí, no es que Él me santificó con su sangre. Sí. Número uno, Abraham creyó a Dios. Tuvo confianza. Reposó. Descansó. Abraham creyó, dice ahí. Y estamos viendo que Dios sigue exigiendo fe. El tipo de fe que viene por el oír el Evangelio. Y que Dios, hermano, cuando usted oye el Evangelio, le da fe y además le da el poder, la capacidad de ejercer esa fe. Pero no es todo trabajo de Dios. Usted tiene una responsabilidad. Usted debe creer. Amén. Y que la fe es el medio que Dios usa para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De infierno. De tal modo que si una persona se condena, no se condena por lo que hizo Adán y Eva, sino por no quererse tomar el remedio que Dios dio para lo que hizo Adán y Eva. Luego dice ahí que él creyó a Dios. Lo que nos dice es que Abraham tuvo plena confianza en Dios y porque tenía esa relación personal con Dios fue que pudo creerle a la palabra de Dios. Y sigue siendo así. Usted necesita creer, confiar, estar seguro en Dios. Y cuando usted conozca a Dios de esa manera, tenga ese nivel, usted creerá la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén, hermano. Abraham creyó en Jesús, creyó en el Mesías, creyó en esa promesa. Nosotros necesitamos creerle a Dios que a través del Mesías, de Cristo, somos salvos de ira venidera. Luego dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado. Ahora, ese hecho, solo el hecho de haber reposado en Dios y en su palabra, de haber descansado en Dios y en su palabra completamente, solo ese hecho, hermano, y que a Abraham se le atribuyera, se le contara, eso le fuera tomado en cuenta. Y de la misma manera sucede con nosotros. No es por lo que hagamos o no hagamos, es por una fe que tenemos. La fe es la que nos es contada por justicia. La fe que se evidencia por las obras. Y por último dice ahí, por justicia. Abraham fue justificado, declarado inocente, hecho el amigo de Dios, por el hecho único de haber creído y nada más, de haber tenido plena confianza en Dios. Amén. Una aclaración final. Estamos aquí hablando de salvación, no de otras cosas, de fe salvadora, no de otras cosas. Amén. Así que, ¿qué le parece? Así que, ¿qué puede pensar usted esta noche? ¿Qué produce en su corazón escuchar esto? ¿Cómo responde usted al entender estas cosas, hermano? Amén. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Te damos gracias, Jesús, esta noche. Tu palabra es historia de la salvación. Más importante en toda la escritura, Señor.